Estamos acá en plena avenida de 9 de Julio y Avenida de Mayo, en el cruce, donde además de estudiantes universitarios y estudiantes secundarios, hay más de 500 estudiantes de terciarios de la ciudad de Buenos Aires. Están también manifestando por problemas edilicios y por históricas demandas en cuanto a reconocimiento de planes de estudio, y para hablar de eso, les voy a pasar, sí. Les decía, con Patricio, que es consejero estudiantil del Instituto Joaquín B. González, del profesorado, y parte de la coordinadora interestudiantil. Sí, hola. Contanos, vos sos, perteneces al Joaquín B. González, sos consejero estudiantil. Sí, soy consejero estudiantil del Consejo Directivo y soy miembro de la Junta Departamental de Historia. Ajá. Soy estudiante de años superiores y particularmente este año, a partir de toda una lucha que se vino desarrollando en el Joaquín en torno a la reivindicación por el plan de estudio contra el Gobierno Nacional, que nos había sacado la Ley Nacional de los Planes y que nos obligaba a reformar dentro de unos marcos que eran claramente regresivos en lo que era nuestro plan de estudio, se levantó todo un movimiento estudiantil contra eso. Y fruto de todo ese levantamiento y un montón de idas y vueltas, terminamos siendo procesados dos compañeros y un profesor. Uno de esos compañeros soy yo, que entiendo que el procesamiento viene no por la contravención en sí misma, sino claramente como un elemento ejemplificador del movimiento estudiantil, o sea, de poder descalzar los núcleos que de dirección de la lucha y poder hacer una regimentación de toda la lucha que se venía desenvolviendo. Sí, justamente hace muy poco estábamos mirando el plan de estudios de historia de las escuelas secundarias y veíamos que cada vez se deja más la historia latinoamericana y en los planes y se sigue dando la parte histórica europea. Sí, eso tiene que ver. Sí. Eso tiene que ver con una cuestión ya de contenido del propio plan. O sea, claramente nosotros estamos a favor de entender la historia de una visión latinoamericanista, en tanto y en cuanto vivimos en Latinoamérica, y la historia que nosotros debemos expresar tiene que estar vinculada al ámbito en el que nos desenvolvemos. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. El hecho de que Hola. Sí, hola. Te escuchamos. Listo. Porque estoy escuchando otra conversación, pero bueno. El hecho de que vos veas reducido el plan de estudio en el término latinoamericanista, lo que expresa no es, o sea, claramente es una visión eurocéntrica, pero expresa que lo que se está haciendo es mantelando los planes de estudio en términos disciplinares para aumentar las cuestiones de las cargas de las materias pedagógicas. ¿Cuál es la lógica de todo esto? El FOBI, el gobierno, la cabeza, entiende que el problema de la educación pública es la formación docente. Entonces, apunta una formación docente con mayor formación pedagógica para generar una contención de los pibes. Una contención de pibes que viven en condiciones de miseria, con los padres que no tienen trabajo y los que tienen luchan por su salario, donde no se le garantiza la beca, donde no se le garantiza el boleto estudiantil, donde no se garantiza las viandas. Ahora bien, todo esto que te explicaba, o sea, tiene que ver con que en realidad el problema de educación pública no es la formación docente. El problema de educación pública es claramente la falta de presupuesto, son planes educativos que no desmantelan la educación, y es todo un sistema, tanto del gobierno de Ciudad de Buenos Aires como el nacional, como todos los gobiernos provinciales, que apuntan a hacer de la educación pública un espacio de negociado y en ese sentido un espacio de privilegio de quien pueda pagar la educación. En el punto en el que nosotros lo entendemos y desenvolvemos la lucha dentro de los Joaquines, comprender que la educación pública es un derecho, no un privilegio, y así como derecho lo defendemos. Sí. Fíjate, obviamente, qué orquestada que está la cosa, porque se sabe que ustedes son los futuros docentes, y cuanto más peor salgan formados en todo lo que tenga que ver con la historia, los chicos que van a estar en la escuela secundaria y primaria van a salir con una mal formación del reconocimiento de la historia y la historia latinoamericanista y de las luchas latinoamericanistas. Obviamente esto es un plan, y la lucha que están dando ustedes, tu procesamiento obedece a eso, a tratar de desarmar esta historia, que trate de desarmar este plan orquestado desde las altas esferas de los ministerios de educación. Claramente, pero o sea, esto será de una acción conjunta. Imagínate vos, nosotros podemos tener el mejor plan de estudio, que tenga una visión latinoamericanista, de conjunta, de las organizaciones obreras, de las organizaciones estudiantiles y populares que luchan por las reivindicaciones cotidianas de los explotados, pero si no hay un docente que tenga un salario digno, un salario igual a la gasta familiar, o sea, la vaporización de la condición de educación va a ser exactamente la misma, ¿se entiende? Claro, o sea, sí, sí. Lo supuesto. Que garantiza una buena educación, en definitiva, no son los buenos planes, sino que esté el presupuesto, o sea, es todo un conjunto de cuestiones. Obviamente son buenos planes, pero son también salarios docentes, son condiciones edilicias, son becas, son viandas, son todas las cuestiones que no está pudiendo garantizar ni este gobierno ni ningún otro, porque es toda parte del mismo sistema. Exacto, todo está involucrado, pero también suma la parte del pensamiento y que dejar de lado un montón de ideologías para seguir manteniendo oprimido también, inclusive al docente, en cuanto que está sometido a las disposiciones del gobierno que no permite una libertad en cuanto al aprendizaje y al renovarle los programas, ¿no? Sí, obvio. Está todo enmarcado en los terciarios con el plan de estudio, en los secundarios con el vaciamiento presupuestario, en la universidad con el lanzamiento de los años superiores y traspaso a los posgrados. Todo está enmarcado dentro de un vaciamiento de la educación pública. Esto que vos decís es muy cierto, pero por lo menos yo lo entiendo de una manera macro, viendo que lo que hay es todo un plan de conjunto para hacer la educación pública. Patricio, te quería preguntar cuántos son los alumnos procesados, un profesor y cuántos alumnos, y en qué fundamentan ese procesamiento. Los alumnos procesados somos dos: Cristian Jurado, que es el presidente del Centro de Estudiantes, yo, que soy consejero directivo, y el profesor Mariano Rodríguez Otero. Basan el procesamiento en la violación del artículo 57 del Código Contravencional, que es el pedimento de ingreso o egreso a edificio público o privado y el corte de la vía pública. En definitiva, o sea, puede haber sido eso como puede haber sido cualquier otra cosa. Es una campaña orquestada desde el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque las pruebas aportadas a la Fiscalía son por parte de la Policía Federal, lo cual nos pone bastante en aviso y en alerta. Después se resuelve la Policía Federal y después, con la complicidad, que es mucho más grave aún, del rectorado y de la Junta Departamental, porque la denuncia no la hace ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni el Gobierno Nacional, ni la Policía Federal, sino que la hace con el aporte de estos sectores una profesora de instituto que funcionaba como junta, como presidenta de la Junta Electoral de las elecciones que nosotros intentamos impedir por fraudulentas. O sea que lo que nos está procesando a nosotros es el rectorado, pero el rectorado como títere de los gobiernos que quieren hacer pasar a toda costa una reforma. Es tanto a la costa que la quieren hacer pasar que llega al punto de procesar estudiantes. Y aparte porque Joaquín B. González viene con reclamos históricos edilicios. Perdóname, te escuché. Que te comentaba que además el Joaquín B. González viene con reclamos históricos por su edificio. Claro, nosotros hace un año y medio nos mudamos al edificio nuevo, que ya en el momento que nos habían accionado ese edificio, nosotros denunciamos que no garantizaba las condiciones cursadas mínimas y que no se adaptaba a las necesidades del conjunto de los estudiantes. A un año y medio de su uso, no, 10 años o 20 años, a un año y medio, el edificio está completamente colapsado, tiene caños reventados, tiene techos de mampostería que se caen, ascensores que no andan. Entonces todo esto se vino desenvolviendo y es como te decía, está parte de todo el mismo vaciamiento educativo. Te agradecemos de todos lados. Te agradecemos, Patricio, muchísimo esta comunicación.